¿Cuántas emociones encontradas en un hecho cuando Dios hace algo en nuestra vida o hace en la iglesia? Se encuentran muchas emociones. A veces es difícil poder expresar correctamente lo que sentimos y a veces también el temor de olvidarnos de cosas o de personas que fueron y son importantes tanto para la vida de la iglesia como también en este caso particular para la familia Falls. Tomen asiento, por favor, en el nombre de Jesús. Creo que soy el más pequeñito para traer la palabra del Señor, habiendo tantos siervos en esta mañana con tanta experiencia, tanta trayectoria en la iglesia como en el reino de Dios. Aún quise delegar esta responsabilidad y Dios no la quiso, parece. Y me toca traer la palabra de Dios y agradezco a Dios porque es una honra también que el Señor nos da en esta mañana de poder expresar su palabra. Cuando pensaba cuál sería la palabra que fuera funcional como testimonio, que no solamente fuera para el pastor que hoy culmina, podemos decir así, un ciclo o un tiempo, aunque sigue él trabajando en el reino del Señor y va a haber otro pastor que va a pastorear la congregación. Una palabra que nos puede envolver a todos, a los que estamos presentes, a aquellos que están por primera vez, segunda vez, a la visita, a los amigos que han venido y han tomado tiempo en esta mañana para estar en este día especial. ¿Qué palabra? Y podríamos decir muchas palabras, pero Dios nos inspiró en una palabra en particular y quisiera compartirla, ahora sí, puesto de pie en el nombre de Jesús. Una palabra muy conocida por todos nosotros, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 24 al 29. Si usted lo ha encontrado, puede decir amén. Y damos lectura en el glorioso nombre de Jesucristo. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Descendió lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Cuando terminó Jesús esta palabra, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén. Padre Celestial, en el nombre soberano de Jesucristo, te damos gracias en esta mañana especial, primeramente porque nos reunimos para adorar tu nombre, alabar tu nombre, exaltar tu nombre, celebrar, Señor, en este día, todos estos años, Señor, que tú nos has dado, sobre todo en particular de este gran siervo que tú has tenido en esta iglesia y lo sigues teniendo. Señor, por su vida, celebramos, Señor, por su trayectoria, por su ejemplo, por todo lo que tú inclusive nos has dado a través del testimonio de él como de su esposa, también de las predicaciones y enseñanzas. Alabamos y bendecimos el glorioso nombre de Jesucristo sobre todas las cosas. Es tu nombre que nos ha unido, es tu nombre que nos ha llamado, es tu nombre que por medio de él podemos pertenecer al pueblo más maravilloso, al pueblo de Dios, al pueblo que permanece para siempre. Aleluya, mi alma te alaba, Señor, mi alma te bendice, Señor de la gloria. Ahora, Padre, aleluya, bajo esta responsabilidad de traer tu palabra, pido la gracia que solamente tú puedes darla. Si hay algún impedimento en mi vida, te pedimos que lo limpie, Señor, que lo quite, para que tu palabra, Señor, pueda llegar a nuestra vida conforme tú la quieres enviar. Esa palabra que va a orientar, esa palabra que va a dar fe, esa palabra que inclusive tal vez va a sanar y librar de ruina. Glorifica tu nombre, Señor. Así como dijo, Señor, tu siervo, solo tú tienes palabra de vida eterna. ¿A quién podemos ir en esta mañana? Venimos a tu presencia en el nombre de Jesucristo para que tu nombre sea glorificado sobre todas las cosas y nuestra vida bendecida. Amén. Aleluya. Tomen asiento, por favor, póngase cómodo en el nombre del Señor Jesús. Cuando uno se pregunta en esta mañana y en el pensamiento de muchos es, ¿cómo es que alguien puede llegar? A pesar de tantas circunstancias, podemos decir, acompañando en nuestras vidas, los días, las décadas, los años, llegar a los 70 o más de años de vida y poder estar en el camino del Señor. ¿Cómo llegar, inclusive, en un ministerio que creo que el pastorado es uno de los ministerios más serios, de mayor responsabilidad y a veces de mucho agotamiento, a veces de falta de fuerzas, a veces inclusive de decir, voy a dejar y que venga otro, prefiero ser diácono, prefiero estar sentado cuando las crisis vienen sobre todo? ¿Cómo llegar? ¿Cómo permanecer? ¿Cómo estar en el tiempo? ¿Cómo llegar al objetivo o al propósito de Dios? Como hemos cantado coritos, hemos cantado himnos, se ha dicho palabras alusivas al tema de lo que estamos viviendo particularmente hoy y cómo podés llegar. Y de eso yo quiero hablar brevemente, no voy a ser muy extenso, por eso le pido su atención, pero quiero decir algo que es muy bíblico, muy conocido, pero muy relevante y muy importante. Si alguien le pregunta al pastor Manuel, ¿cómo pudo estar hasta el día de hoy? Y como dijo el pastor Ricardo Foll, hoy es fácil, porque hay muchas iglesias, si no tengo esta, acá nomás 20 minutos tengo otra iglesia para la derecha, para la izquierda, adelante mío, atrás mía, atrás mío, en el oeste, en el sector norte, en el interior del país, en el centro, en el NEA, en el NOA, en el sur, hoy hay muchas iglesias. Pero cuando no las había, cuando no la había, cuando eran los primeros, que eran muy poquito. Y gracias a Dios que en una ocasión el obispo Aren me encomendó escribir la historia o investigar la historia y empecé a buscar materiales y recorrí casa de hermanos de aquel tiempo. Y uno de los registros que hay en la historia, que nuestro hermano Ricardo Foll fue el primer diácono de la Asamblea Apostólica. O sea que no está de acuerdo que lo diga. Pero investigando actas, mirando cosas, fue el primer diácono. Y quisimos hacer algo nosotros en la convención, pero no se nos dio. Porque gracias a Dios todavía tenemos en nuestra institución el primer misión, o la esposa del primer misionero que tuvo la República Argentina, la hermana Teresa de Arana. Tenemos al primer diácono de la Asamblea Apostólica. Tenemos a la primera hermana bautizada de la Asamblea Apostólica. Tenemos los primeros ministerios de la Asamblea Apostólica. Y es una bendición para nosotros como iglesia contar con esos valores, con esas personas. Aunque algunos se sienten incómodos a lo mejor, pero es una realidad y debemos también honrarlos a ellos. No olvidar nuestro pasado, porque si no va a ser incierto nuestro futuro. Debemos mirar el pasado, cómo lo hicieron, cómo lo lograron. Si ellos lo lograron, también nosotros el presente lo podemos lograr. Si usted lo cree, puede decir gloria a Dios. Sin ninguna duda que la vida de ellos fue construida sobre algo sólido. Su vida cristiana, su llamado, su ministerio, no fue construido sobre un mundo emocional del momento, la iglesia llena, próspera, la economía muy buena, y bueno, es lindo ser pastor cuando está llena la iglesia, una economía buena, pero cuando las cosas no son así, cuando no hay templos, no hay propiedades, no hay dinero, no hay economía, es más, un montón de dificultades a veces, ¿cómo hacer? Entonces quiero titular este mensaje, construyendo nuestra vida sobre algo sólido. ¿Cuántos pueden decir amén? Cuando el Señor Jesucristo presenta esta parábola y nos da una gran enseñanza, una enseñanza breve pero muy profunda, muy importante para nuestra vida cristiana, y hay similitudes entre estas personas que están construyendo. Ambos tenían el privilegio de oír las palabras, por ejemplo, como en esta mañana, el privilegio de oír la palabra del Señor. El domingo pasado, el otro domingo, los días que usted en su casa abre la Biblia o va a alguien y le predica la palabra, el privilegio de oír la palabra del Señor. Hoy somos aproximadamente 7 mil millones de habitantes en la tierra, pero somos un número muy reducido comparado a cuántos habitantes pisan este suelo o esta tierra, hermano, que podemos tener el privilegio de oír la palabra del Señor. Que alguien pueda abrir la Biblia, hermano, y que nos pueda predicar la palabra del Señor es un privilegio tener. en nuestra vida. Hermano, cuando uno mira la historia, uno mira el pasado, hubieron gente que dieron su vida para conservar esto escrito, para que llegaran a nuestras manos, y hoy nosotros tuviéramos la dicha de que alguien se levante con la autoridad del Señor y nos predique la palabra, el evangelio de salvación. ¡Qué bendición es poder oír la palabra del Señor! En estos constructores, hasta ahí los dos tenían el mismo privilegio, primeramente. Segundo, ambos iban a tener que enfrentar situaciones similares de la vida. No es que a uno le tocó mal y a otro bien. Llueve sobre el bueno y llueve sobre el malo. Hay dificultades. No todos los días sale el sol. Hay días tormentosos, hay días difíciles, hay días cuando te visita la enfermedad o la crisis económica o alguna dificultad, y pasa sobre un ser humano y pasa sobre el otro ser humano. Ambos iban a tener la dificultad de enfrentar, digamos, en esta vida. Ambos también tendrían las mismas oportunidades. No podemos decir que aquel que fue imprudente, insensato, no tuvo la oportunidad. La tuvo la oportunidad. La oportunidad de hacer la diferencia. Hermanos, cuando uno mira al pueblo de Israel, que sale de Egipto, ambos, todos los que estaban ahí caminando, esos miles o cientos de miles, tenían la oportunidad de entrar a la tierra prometida, pero hubieron solamente dos que tuvieron otro pensamiento, tuvieron otra actitud, tuvieron otra conducta, e hicieron la diferencia de poder entrar a la tierra prometida. Y lo cuarto que quiero decir, ambos posiblemente estaban construyendo algo muy similar, algo muy parecido. Entonces, cuando uno mira en estos dos constructores y ve que hay similitudes entre ambos, y viene la gran pregunta, entonces, ¿cuál es la diferencia que había entre estos dos constructores? ¿Cuál fue la diferencia? La diferencia tiene que ver con la naturaleza de la persona. La naturaleza pone por evidencia la conducta del constructor. ¿Qué conducta tiene el constructor? ¿Cómo es su naturaleza? Hay personas que tienen una naturaleza de oír atentamente, su conducta de responder ahí nomás, sin dejar, sin postergar, de investigar, de escuchar, de ver cómo es el asunto. Por eso, cuando el Señor habla del hombre prudente, viene de la palabra en griego que significa frónimo. Es alguien cuidadoso, es alguien previsor, es alguien que mira bien qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a decidir en ese momento. En los momentos que las cosas funcionan bien, no hay muchas cosas a veces que decidir. El problema es cuando vienen las tinieblas o la oscuridad, o cuando vienen los momentos difíciles. ¿Cómo decidir? ¿Qué hacer en ese momento? Y Jesús habla de este hombre que tuvo la oportunidad, como el otro hombre, de oír la misma oportunidad, y que estaban construyendo a lo mejor casas similares, y lo llama este hombre prudente porque puso la palabra por obra. Porque a la hora de decidir, no decidió rápidamente lo que le impulsaba las emociones. Pregúntele al pastor Manuel si más de una vez no sintió cuando le pegaron una cachetada, de decir, no, espere un poquito, yo soy el pastor de la iglesia. Y bajó el brazo y bajó la mirada y vino la otra cachetada. Y puso de vuelta la otra mejilla y vino la otra cachetada. Porque él se acordó de la palabra, dice más o menos el pastor. No, pero los que lo conocemos sabemos que fue así, si no, no hubiera llegado hasta aquí. Que no lo provoquen. Pero él sabía las palabras del Señor, cómo debía de hacer su relación con el prójimo, del amor al semejante, de su conducta, cómo tenía que responder ante la adversidad. Y eso le sirvió de poder llegar hasta esta hora. Por eso hemos dicho y se ha dicho en el contexto de este culto, es un día de celebración. Es verdad que se mezclan emociones, hay recuerdos y vienen llantos los recuerdos, porque estamos en esos recuerdos ligados, atados a nuestro pasado y muchas cosas lindas que hemos vivido, pero también celebramos al Señor porque el Señor nos dio su palabra, nos dio su presencia, y lo que hemos tomado la palabra del Señor y vivido en su presencia, hoy lo podemos contar, hoy podemos alabar a Dios, hoy podemos celebrar al Señor este día especial. Bendito sea el nombre de Jesús. El que oye la palabra y la pone por obra es un hombre que vive cuidadosamente. Es un hombre que no se apresura a decidir conforme la emoción, a lo que siente, sino pone por relevancia lo que dice la palabra del Señor. No le quita crédito a la palabra del Señor. Oye, mucha gente está edificando. Es más, sin querer a veces se nos mezclan los pensamientos. Y pensamos que como hijo de Dios fuimos llamados para algo muy importante, el éxito. Y mucha gente está trabajando simplemente por el éxito, para mostrar el éxito, lo que logré, a dónde llegué, lo que no pudo hacer el otro, lo voy a hacer yo. Y de repente vino la tormenta y se llevó todo y no dejó nada. Y se acabó el éxito, pudo lograr a lo mejor, pudo hacer algo, pero no quedó nada luego de la tormenta. Sin embargo, cuando nos muestra Jesús en su testimonio, pareciera que fueron años perdidos. Llamó a 12 hombres, los preparó. Luego pareciera que los 12 hombres lo abandonan al Señor. El Señor es crucificado, es sepultado. Y pareciera que en la mente de los discípulos todo se acabó. Vamos a volver a nuestra rutina. Vamos a volver a nuestros oficios. Pero bendito sea Dios que Jesucristo ha resucitado. Y fue por ese hombre Pedro. Y fue por el otro hombre Juan. Y fue por su discípulo para que siguieran el trabajo del Señor. Si uno mira la vida de Jesús, el mundo actual no lo hubiera calificado como un hombre de éxito. Alguien hubiera dicho, ¿y qué congregación dejaste? ¿Qué tanto dejaste? 12 hombres que en la hora difícil ni las sombras veías de ellos. Eran mujeres que estaban acompañándote en el momento del dolor, del sufrimiento. Muchos dirían eso. Pero sin embargo Jesús no trabaja con una visión cortita de solamente hoy. No pensó en el éxito de hoy, que la gente lo mirara y lo admirara y que podían tener una iglesia a lo mejor en aquel mismo momento de miles de miembros. Él sabía lo que estaba haciendo, poniendo las bases sólidas, porque sobre esas bases iba a venir luego el gran crecimiento. Aunque él ya no caminaba físicamente en la tierra, pero se bautizaban 3.000, 5.000 y ya sin número. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Alguien diga gloria al nombre de Jesús. No deje que el sistema lo atrape, que su mente quede encapsulada. No fuimos llamados para el éxito, fuimos llamados para ser fieles. Y el resultado de nuestra fidelidad va a ser nuestro éxito. Yo no llegué a la meta, no llegué todavía al fin de la carrera. No sé cuándo tendré que entregar, pero le pido a Dios siempre, y algunos de ellos lo saben, los obispos, que el día que llegue la hora, que tenga la claridad para verlo, este es el momento de entregar y poder entregarlo como hizo el pastor Manuel, obispo en mérito, con gloria, con honra. Su vida es un testimonio y su vida nos honra como una perla más en la corona de la Asamblea Apostólica, si lo podemos hablar metafóricamente, como una columna, algo que estuvo en el tiempo y sigue estando presente en el corazón de la Asamblea Apostólica. Bendito sea el nombre de Jesús. No tendríamos sabiduría si quisiéramos decir, no, nosotros estamos haciendo ahora. Nosotros estamos marcando la diferencia. Nosotros estamos trabajando sobre las bases que están atrás. Lo que no se ve, porque muchos partieron a la presencia de Dios, como el hermano Bucola y otros grandes hombres de Dios, que dejaron la base, y la base de esta estructura no se ve, está bajo la tierra, pero sostiene un gran edificio. Las bases del pasado están sosteniendo, hermano, lo que la Asamblea Apostólica hoy es en la República Argentina. No es el obispo presente, presidente presente, ni el que va a venir, ni el que estuvo, sino que es Jesucristo, que preparó a hombres que fueron fieles al llamado y nos dejaron un legado. Entonces Jesús dice, con la conducta de la persona va a revelar, la conducta de la persona marca una tendencia en la forma en que está edificando su vida cristiana, su llamamiento cristiano. Por eso Pablo dice en 1 Corintios capítulo 3, versículo 14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Recibirá recompensa. el pastor Manuel pueda decir, y con mucha humildad, pero también con una gran verdad, pude hacer un aporte al reino de Dios. Y cuando digo pastor Manuel, desde ya le manda Ana, son uno en Cristo. Pude dejar un aporte al reino de Dios. Mi vida no fue en vano. No pasé por pasar. No estuve por estar. Hice un aporte sustancioso y que otros van a seguir edificando. Por eso el apóstol Pablo habla sobre lo que vamos a seguir sobre edificando. Si permanece lo que sobre edifiquemos, va a recibir recompensa. Tiene que ver cómo lo seguimos haciendo. Cuando Jesús habla, el que oye y guarda la palabra, el Evangelio de San Juan en el capítulo 14, versículo 15, hay algo muy importante que Jesús habla con respecto a su palabra y algo que está diciendo. Si me amáis, que dice el texto, lo que lee en la Biblia, guardad mis mandamientos. Qué sabio que es Dios. Tan sencillo el mensaje que recibe Moisés. Y ahora, ¿qué le voy a decir al pueblo de Israel? Vamos allá al peregrinaje, vamos a la tierra prometida. Le vas a enseñar a que me amen. No es un sentimiento simplemente porque Dios me sanó, ¿cómo no lo voy a amar? Porque Dios me bendijo económicamente, le dio la esposa, le dio el esposo a la hermana, le dio hijos, sacó de la tumba a alguien, ¿cómo no lo voy a amar? Pero está diciendo algo mucho más profundo. Amar a Dios se aprende. Se aprende. Y fíjese cuando involucra el corazón con todas las emociones, con toda tu fuerza, con todos los recursos que tenés, primero Dios. Si eso va a estar presente en nuestra vida, sin ninguna duda que vamos a guardar la palabra del Señor. Si lo cree, puede decir un fuerte gloria a Dios. Es más, cuando uno se pregunta y mira la Biblia y uno dice, ¿cuál es el centro de todo pecado? Porque siempre buscamos, bueno, ¿cuál es el punto de esta situación? ¿Cuál es el centro de todo pecado? Y uno puede leer en Proverbio que el centro de todo pecado es no guardar la palabra, es no amar a Dios. Es más, el centro de todo pecado es el egoísmo, de vivir como yo quiero, de hacer como yo quiero, como yo siento. Pero Rubén, te dice el Señor por la palabra, esto, pero yo siento esto. Y a mí me hicieron esto, y a mí me han lastimado, y me hicieron lo otro. Y la gente cuando da lugar a su persona está siendo egoísta y no se da cuenta de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Que dio su vida, que sufrió por nosotros para que nosotros hoy tuviéramos una esperanza de vida. Pero esa esperanza no puede estar sobre las emociones, tiene que estar sobre algo sólido. Si lo crees, puedes decir amén en el nombre de Jesús. Jesús habla del otro hombre insensato que viene de la palabra moros y es todo lo contrario al prudente. Es alguien descuidado que escucha y no escucha, le da lo mismo a lo mejor, o no le da relevancia o le quita importancia a la palabra. Esto no es tan importante. Y hace muchos años el obispo Espinosa, recuerdo una de las enseñanzas de él, y él dijo, siempre piensen en esto. Si una autoridad marcó una valla, no la saque tan rápidamente. ¿Por qué estás puesta esa valla ahí? ¿Por qué estás puesto ese mandamiento bíblico ahí? Por algo está. Ese me está cuidando de algo a lo mejor más grave, pero es pequeñito. Pero hay que guardarlo porque Jesús lo dice. Ahora bien, en el momento de construir no se ve la naturaleza de las personas. No se ve aún inclusive la conducta real de fondo de las personas, porque hay personas que dicen lo contrario y después voy y hicieron lo bueno, como dice Jesús. Entonces, la naturaleza se va a manifestar cuando vengan las pruebas en la vida de cada creyente. Mi naturaleza se va a manifestar y se manifiesta cuando vienen las horas de las pruebas. ¿Con qué conducta yo atendí al llamado de Dios? ¿Con qué conducta viví? ¿Cómo apliqué la palabra en su momento? Se va a manifestar en el momento de la tormenta. Aquí se manifestó la naturaleza, según el pasaje bíblico, en esta parábola de las dos personas. Y una de las cosas que dije anteriormente, los cimientos no son visibles, por eso no se puede ver la naturaleza. Podemos intuir, pero nos podemos equivocar a veces. Porque personas que son muy fieles en el momento toman y después se quedan. Pero otros que pareciera que no eran fieles, que no iban a estar, de repente pegan un vuelco y son la gente más firme y que llevan la carga de llevar el reino de Dios aquí en la tierra. Ahora Jesús dice en el versículo 25 de San Mateo 7: descendió lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y uno dice, gloria a Dios, la presencia linda del Espíritu Santo que hemos sentido y sentimos en este culto. Sobre eso voy a sentar mi vida cristiana. Jesús dijo, no, el que oye mi palabra y la guarda. Lo otro es importantísimo, pero el que guarda mi palabra es el hombre que va a tener la capacidad de soportar, escuche bien, todas las pruebas. No algunas, todas. Fíjese cómo Jesús enumera. Descendió lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y no cayó, porque ese corazón, esa vida, tenía un fundamento. La iglesia, a lo largo de la historia, Jesús le dijo, las puertas del infierno no van a prevalecer, pero están trabajando, están atentando contra la iglesia, y no contra las paredes, contra su vida, contra mi vida. De día, de noche, nuestra existencia en la tierra, están continuamente. Pero si ponemos la palabra por obra en todos los aspectos de nuestra vida, no solo cuando estamos aquí en el culto, sino allá en mi hogar que nadie me ve. ¿Cómo soy con mi esposa? ¿Uso los valores cristianos? Ah, si ella me conoce. Mis hijas, mi relación con ella, ¿uso valores cristianos? ¿Pongo la palabra primero sobre todas las cosas antes que mi afecto y sentimiento? ¿Cómo soy donde trabajo? ¿Qué valores utilizo yo ahí? ¿Dónde estudio? ¿Qué valores utilizo? En el momento de la prueba que nadie me está viendo, total, alguien dirá, el mundo todo lo hace, pero el mundo se pierde. La iglesia no. La iglesia está para ser salva. La iglesia, estamos prontos para irnos con el Señor. Si hermano, si lo cree, puede decir amén. Ahora, hablando un poquito del fundamento en nuestra vida cristiana, y ahí donde muchos nos confundimos a veces. Algunas personas ponen solamente las buenas obras como fundamento y dicen, yo hice bien, Dios me ama, Dios me bendice, desde ya que Dios lo ama, que Dios quiere bendecirlo. Pero no es nuestra obra buena que podamos hacer que son fundamento en nuestra vida. Si usted lo cree, puede decir amén. No son nuestras obras. Recuerdo años atrás a un juez, creo que era juez ya retirado, y él, cuando le prediqué el evangelio, me escuchó muy respetuosamente y me dijo estas palabras: muy bien, me parece muy bien lo que ustedes hacen. Mi religión, mi fe, es salir todos los días a la tardecita en el pueblo donde él vivía y va a repartir alimento a la gente que no tiene. Esa es mi religión, pero no es suficiente. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 2, versículo 9 al 10: no por obras, para que nadie se vanagloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, fíjese, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Fui creado para buenas obras en Cristo Jesús, pero no son las buenas obras primero en mi vida como base, sino que es Jesucristo como base, la palabra que Él dejó como base de mi vida para que haya un resultado en mi vida y me ocupe en las buenas obras. Entonces algunos ponen como el fundamento las buenas obras, otros ponen como fundamento la religión, que solamente es el puro oír, oyen y oyen y oyen, y están buscando siempre algo nuevo que oír. Y a veces los pastores nos sentimos con esa presión. Los hermanos quieren oír algo nuevo. Algo nuevo para oír. Y no es algo nuevo que nos pasa. Pasó en la historia. Pasó en el tiempo del ministerio de Pablo. Gente que buscaba, a ver, ¿tenés algo nuevo para traernos? ¿Qué nuevo nos traes hoy? Y las palabras de Jesús son muy conocidas. Y son las mismas de ayer, de hoy y para mañana hasta que el Señor venga. Es más, los cielos van a pasar, la tierra van a pasar, mas la palabra de Él no va a pasar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hermano, esta palabra nos enseña a oír y obedecer la palabra de Dios. No va a ir muchas veces la palabra conforme a nuestro sentimiento, cómo estamos pasando por el momento. A lo mejor en el momento de la oportunidad que usted pueda tener, y usted va a decir, bueno, tengo que decidir. Y el Espíritu Santo le está haciendo recordar en su corazón las palabras del Señor. Pero usted puede decir, pero el Señor me está bendiciendo con esto. Hay que ver si el Señor... Hay muchas cosas que puedes recibir de este mundo con tal que dejes el camino. Puedes vender tu primogenitura si también te descuida. Fuimos llamados para ser fieles. ¿Cuántos pueden decir amén? Hermano, amados hermanos, debemos cuidar nosotros sobre qué estamos edificando. El apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 19 dice estas palabras: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. En una oportunidad, unos ingenieros habían colocado en cierto sector del planeta que hay buenas corrientes de aire, molinos para producir electricidad. Y cuando el molino empieza a girar, el viento sopla más fuerte, la idea es que tiene que haber más energía eléctrica. Pero había molinos que no rendían de acuerdo a la cantidad de viento que soplaba. Y se preguntaron, ¿por qué ese molino, este rinde la cantidad de amperaje y de electricidad que estamos esperando y este no está rindiendo? Son los dos mismos molinos, son iguales, idénticos, construidos en la misma empresa, la misma característica, la misma medida. ¿Por qué uno produce más y otro produce menos? Detuvieron el molino y empezaron a investigar el molino todo, a ver todos los detalles. Por todos lados está todo bien, no hay ningún problema. Hasta que uno de ellos dijo, en la paleta del molino hay algo que no es común. Está lleno de bichitos pegados. Limpiaron las paletas, soltaron el molino, empezó a girar y empezó a producir energía como los demás molinos. ¿Y en qué lo asocio? En lo que dice Pablo, que muchas veces nosotros podemos permitir pequeñas cosas en nuestras vidas y nos priva de la bendición cuando está soplando el Espíritu Santo sobre nuestra vida. Y no podemos rendir lo que tendríamos que rendir. Y ahí está, no ya el ingeniero, está Jesús que está mirando y me dice, ¿qué pasa contigo, Rubén, que no estás rindiendo? Ni tu vida cristiana y a lo mejor tu ministerio no está rindiendo. ¿No será mejor que se te ha pegado algunos insectos en las paletas y que el viento no puede hacer el efecto, el viento del Espíritu Santo no hace el efecto y no puedes ir al ritmo del Espíritu Santo? Por eso Pablo dice, el fundamento del Señor está firme, pero nos debemos de apartar de todo aquello que es iniquidad, de aquello que invocamos el nombre de Jesús. Si lo cree, dele un fuerte gloria a Dios. Tenemos que tener cuidado sobre el suelo que vamos a poner el fundamento. Cuando uno mira a Mateo, que habla de este pasaje bíblico, de esta parábola, Lucas también la escribe. Pero en Lucas hay otro detalle que él pone, que no lo pone Mateo. Y dice Lucas capítulo 6, versículo 48. La misma historia, pero este detalle. Semejantes al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó. Y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Diga, cavó y ahondó. No lo puso sobre la emoción. No lo puso sobre algo que es nada más que temporal, momentáneo. Hoy estoy con ganas, hoy pastor... Deme el mensaje, deme la escuela bíblica el año que viene o este año. Yo voy a enseñar toda la escuela bíblica. Pero de repente las semanas van pasando, el mes pasó, se complicaron las cosas, la economía de la semana no funcionó bien, alguna crisis en el matrimonio, en la familia, que a veces son normales, parte de la existencia, y de repente llegamos el domingo, pastor, yo no puedo traer la enseñanza, no tengo fuerza. No puedo darla. La puede dar usted, por favor, no lo tome a mal. Y los pastores sabemos de eso. ¿Cuántas veces hemos delegado predicación? Pero por la duda siempre tenemos que tener algo, porque llega el hermano que tuvo la predicación y te dice: pastor, con todo respeto, no lo tome a mal, no puedo predicar, no me siento para predicar, no me siento bien. Porque posiblemente estaba ese sentimiento sobre algo emocional. Uy, me inspiró la predicación del hermano, me inspiró el ministerio del pastor Manuel. Yo también quiero ser pastor, alguien dirá. Pero no es simplemente la inspiración el llamado, sino que tiene que estar sobre algo más sólido, y es sobre la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Para concluir, hermano, con alguno de ustedes nos seguiremos viendo, tal vez con otro no, Dios lo sabe. Pero sí quiero dejarle algo en el nombre de Jesús. Cristo es el cimiento de la vida cristiana. Todo lo demás es arena. No lo deje que el enemigo le engañe a través del sistema, a través de la filosofía. Todo lo demás es arena. Pero pastor, recibo el Espíritu Santo. Es una promesa de Dios, que Dios iba a derramar de su Espíritu sobre toda carne. Pero se siente la presencia y lo otro. Y Dios prometió estar. Pero cuando vienen las tormentas es el asunto. Entonces Cristo es el cimiento de toda vida cristiana, de todo ministerio cristiano. Todo lo demás es arena. Si tu fundamento es la prosperidad de este mundo o simplemente la religión del solo oír, son demasiado débiles para soportar la esperanza del cielo. Hoy se cantó un himno muy hermoso. El que lo escribió estaba muy inspirado por el Espíritu Santo y hablaba del cielo. Hablaba: allá quiero estar, cuando sea pasada lista, ahí quiero responder a mi nombre. Pero para responder a mi nombre tengo que tener una esperanza firme. Sobre algo firme tiene que estar la esperanza. No puede estar sobre el oír simplemente. No puede estar sobre la prosperidad, no importa cómo se llame en el mundo. No puede estar sobre eso, porque es un fundamento muy débil para soportar la esperanza del cielo. Hay una tormenta que nos va a tocar a todos, más acá o más allá de la vida, y la tormenta más dura que el hombre enfrenta en su historia, porque es la tormenta que se generó cuando el hombre se apartó de la voluntad de Dios en el huerto del Edén. Y es cuando viene la hora de pedirte el alma. Y como dijo Jesús, al rico que pensaba que su riqueza lo era todo, necio, ¿y todo esto a quién se lo vas a dejar? Esta noche vienen por tu alma. ¿Dónde vas a ir? Por eso la esperanza del cielo no puede estar sobre emociones simplemente. No puede estar simplemente en el oír cosas nuevas o oír más. Tiene que estar sobre ser hacedores de la palabra de Dios. Hermano, cuando somos hacedores de la palabra de Dios, tenemos esta esperanza del cielo, y se va a cumplir también en aquel tiempo esta palabra de Pablo, Romanos capítulo 8, versículo 39. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando el fundamento, cuando guardamos la palabra de Cristo, ese es nuestro fundamento también para la eternidad sobre todas las cosas. Nada entonces nos puede separar del amor de Cristo. Nada. Hermano, ni el diablo, ni los demonios, ni la hechicería, ni la brujería, ni el pecado. No hay nada en la tierra que te puede separar del amor de Cristo, excepto que yo no esté poniendo fundamento. Y viene el río y la tormenta, y se lleva cosas. Y luego grande la ruina. Y ya termino con este pasaje bíblico. Edificar sobre la roca es ser un discípulo que pone por obra la palabra de Dios. Santiago capítulo 1, versículo 21 al 22 dice esta palabra: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. El día que el Señor venga por nuestra alma, que la esperanza del cielo esté sobre la palabra de Jesús guardada en el corazón. Esa es nuestra esperanza viva, real. Que todo lo que estés edificando en este tiempo, tu matrimonio, tu familia, tu llamado al servicio, esté sobre la palabra. Tengo por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, de venir de cuna cristiana y de ser de quinta generación apostólico. La abuela de mi papá era apostólica, mis abuelos apostólicos, mis padres apostólicos y nosotros apostólicos, y así siguen mis hijas, la sexta generación. Y a veces lo que compartimos con ellas es esto: no se apoyen en el pasado, porque es una referencia para decir lo lograron, lo podemos lograr, pero no es suficiente para mi esperanza de cielo. Presten a la palabra atención, vivan la palabra, no miren lo que hagan los demás, porque los demás tal vez se queden. Corra por su alma, corra por su vida. Cristo viene, Cristo viene. Y el único que tiene que ser glorificado en todo es Jesucristo, en tu vida y en mi vida.